Aguascalientes. Somos Grupo ASIR, líder nacional en radio. Que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. ¿Alguna vez usted se ha sentido desfalcado, robado o vilipendiado por alguna institución que le haya prestado una lana? ¿O por alguna institución en la cual usted haya solicitado algún préstamo? ¿Alguna vez ha sentido que algún mendigo abogado de aquellos lo deja, si con calzones es suerte, pero usualmente sin siquiera esa prenda íntima? El tema del día de hoy, inevitablemente, ya se habrá dado cuenta usted, será precisamente cómo diablos defenderse, o bueno, tratar de defenderse, de las instituciones que se supone están para resolver las broncas. A todos, alguna vez en nuestra vida nos ha llegado la lumbre a los aparejos y... inevitablemente tenemos que acudir pues a que nos presten una feria. Y tradicionalmente nos encontramos pues con el con el bonito abogado o con el ¿cómo se llaman estos cuates que prestan dinero a altísimas tasas de interés? Los agiotistas. Esos meritos. Que de agiotistas, más bien tienen pues son ojerosos. No tienen manutención. No tienen. Porque han dejado a gente en la calle. Cueros, así es. Han quitado propiedades, empresas, y por préstamos irrisorios, así Toño. Así es. Por préstamos de 500 mil pesos, que al último son préstamos millonarios, y todavía se dan el lujo de demandar, y demandar al bote a los supuestos deudores. Pobrecitos, ¿no? pobre de ti, si alguna vez te pasa eso. Ahí, aguas, como diría el anuncio, mucho ojo, con ese tipo de gentes, porque... No sé si reverendo. Pues me das. Oye, pero bueno. Y Javier García Zapata se está dormido, ¿verdad? Se ha de haber quedado jetón. Se ha de haber echado una jalapeña o algo por el estilo. Les tiró muy duro el cuello al gallo y entonces apenas acaba de llegar por ahí. Pero... Acaba de llegar también nuestra delegada. Ah, sí, exactamente. Pero bueno, ese es el tema del día de hoy. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a este programa Ya No Hay Respeto. En los controles técnicos tenemos a mi querido, fino y distinguido Víctor Cruz, que al ratito tenemos un business ahí pendiente. En la producción de este programa tenemos a Gerardo Pasillas. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Gracias, todavía vivo, todavía vivo. Y se me hace que por un rato. Y precisamente para poder ilustrar este asunto, de que si los agiotistas, de que si los préstamos, de que si los bancos, de que si la mendiga lana que nunca tenemos, tenemos aquí a un encanto de mujer. Hola, ¿cómo estás? Hola. Tenemos siempre aquí la costumbre de faltarle al respeto a los invitados. Y pues, ¿qué crees? Ajustíciate tú sola. ¿Quién eres y dónde trabajas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Pacheco. Soy la delegada de la Conducef. ¿Quién sabe qué significa? La gente dice que es. Ya te dio una vez. ¿Vos es lo que primero que te iba a preguntar? Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. En resumidas cuentas, contigo, si alguna institución me falta el respeto, voy y me quejo contigo. Con todo respeto, sí. Bueno. Todo lo que tenga que ver con bancos. A ver, vamos. Instituciones auxiliares de crédito. Aseguradoras. Ya. Afianzadoras. Ya. Afores. Ajá. Y todo lo que tiene que ver con ese buró de crédito. ¡Ey, buró de crédito! Ajá. Ahí estamos a tus órdenes. Ah, ¿tú no me puedes echar la mano, por ejemplo, si algún desgraciado agiotista me está queriendo ver la cara? Pues fíjate que no. Eso tiene que verlo con la Procuraduría de Justicia en el Estado. Ah. Porque el agio es. O sea, hay una. Ya está establecido que es el fraude, tiene que ver con cuestiones de carácter civil y penal, porque ahí hay un delito. Ah, ok. Bueno. Pero resulta que uno llega, uh-huh, llega a comprar a una tienda, una departamental, un autoservicio, y resulta que uno está comprando algo y vale, el total de la compra vale 500 pesos. Uh-huh. Y le están uno cobrando en lugar de 500, 600 o 700 pesos, a la hora de que se lo cargan a la tarjeta de crédito, entonces sí vienen con él. Entonces ya es lío tuyo. Ya es lío. Ah, a ver, que de repente llegan, ver, uh-huh, y les dicen, les llega el estado de cuenta y resulta que tienen cobros de seguros que en la vida sabía. De pagos de que se fueron a tal antro y no fueron al antro. Se fueron al table y no se acuerdan. Pues yo creo que sí, yo creo que si van, sí se acuerdan. Pues ¿no se acuerdan en qué condiciones salieron? No, pues cómo no, medio encuerados. Y, o sea, ¿a qué va un table? Ni modo que rezar. Pues como dijo aquel, ni... que le llega llega con la señora y le dice, ¿de dónde vienes, desgraciado? Ni me recuerdas porque me retacho. Sí. Bueno, pero por ejemplo, si vienen que cinco fichas ahí, ¿cuáles fichas? Fichas de cinco teléfonos. Bailes. Fichas de teléfono. Bueno, también. Eso nos llega, fíjate que sí nos llega personas que dicen, "Oiga, pues ¿cómo me fui? ¿Cómo es que el mismo día compré cuatro boletos de avión? México-Tijuana. Si yo estaba trabajando aquí, yo no he ido a México-Tijuana. ¿Eso ha pasado? Sí, sí pasa. Qué poca abuela. Llegan personas y nos dicen, oiga, es que resulta que pues yo en la vida ando... Yo soy bien tacaña. Y no ando, trato de ahorrar lo más posible mi poquito capital. Y pues ahora resulta que quién sabe qué desgraciado se fue a comprar la ropa a tales tiendas departamentales, uh-huh, esas que hay por ahí por el norte o ni siquiera ahí en el estado. Y se fueron a comprar, yo estaba en Guadalajara trabajando y resulta que aquí tengo, vea los estados de cuenta, yo aquí tengo comprobantes de que estaban trabajando en Guadalajara y que les hacen estados de cuenta de la Ciudad de México. O al revés, estaban aquí y cobros de Zapopan, de Guadalajara, de Campeche. ¿No son esas tarjetas clonadas? O sea, que sí, les clonan las tarjetas, ¿verdad? Algunos sí. A ver, pero vamos por partes. A ver, por ejemplo, ya pusiste ahora sí que la lista de los entre otras cosas. Entre otros monitos. Pero a ver, ¿tú cómo me defiendes o cómo me ayudas contra algún abuso de bancos específicamente? Mira, en general, uh-huh, bancos, aseguradoras, afianzadoras, Afores. ¿Qué problemas se nos presentan? A ver, venga. Con respecto a bancos, ahí con nosotros acuden por cargos indebidos. Lo que te estoy diciendo, o sea, yo indebido porque yo no lo debo. O sea, yo no me fui a ese antro porque yo ni siquiera andaba en esa parte. Yo no andaba en Guadalajara y resulta que alguien se fue al Guadalajara de día y ahí estuvo pagando. en talón. Y en Guadalajara de noche y esos changarros. Andaba en un antro. Y dice, oiga, pues yo no estaba ahí, mire, o sea, no es posible que me hagan estos cargos. Muy bien. Ajá. Nosotros requerimos cierta información para poderles echar la mano. Pero nosotros, en general, recibimos la reclamación. La reclamación no es necesario que sea un abogado el que le elabore la reclamación. Sí nos gustaría que estuvieran mejor elaboradas. Pero en esencia lo que queremos es que nos digan qué les pasó. Copia de su identificación, copia de la tarjeta, copia del estado de cuenta. Y nosotros podemos exigirle al banco, a ver, muéstrame copia de los vouchers. Ándale, de tarjeta de crédito. Ajá. En débito es más difícil porque dice, es que el débito es un depósito que yo estoy haciendo al banco y lo que firmo en el voucher es una autorización, no es un pagaré. Ver, Toño, si me permites, tenemos en la línea Isidoro Armendáriz. Bueno, y si me permite la invitada. Isidoro, buenas. Isidoro, buenas tardes. ¿Qué óvole? Oye, tú como dirigente de organizaciones no gubernamentales, ¿qué opinión te vierte este tipo de problemas con los usuarios que utilizan los créditos, las compras en abonos chiquitos, como dicen algunos comerciales, y sobre todo los bancos que de pronto se vuelven voraces con los intereses y dejan hasta en la calle a los usuarios? Claro, ahí es además de un asunto de ética, es un asunto de justicia social. El tema está en que efectivamente mucha gente con muchas dificultades va y adquiere algún bien generalmente su raquítico ingreso como asalariado no le permite cubrir oportunamente sus pagos. El problema está en que luego se hacen contratos muy desventajosos y obviamente tanto las instituciones bancarias cuanto de las casas que venden las empresas, las casas que venden este tipo de inmuebles o de cualquier otro tipo de utensilios para la unidad doméstica se exceden, presionan, generalmente vienen pagando. Toño, no estés abrazando a la delegada. O lo pues triple. yo creo que es un tema que hay que discutirlo, inclusive en el Poder Legislativo, para que la normatividad en ese sentido sea más rigorista y que existan instituciones que tutelen las garantías, en este caso los derechos del consumidor. Entiendo que la Procuraduría del Consumidor hace algo y entiendo que también con usted ha estado trabajando intensamente en esta materia, pero creo que hay muchas lagunas y muchos vacíos ahí que se tienen que llenar con una justicia más expedita y sobre todo con una elevada ética, ¿no?, de parte de las instituciones y de parte de las empresas que están dando este tipo de servicios o que están vendiendo estos bienes o servicios. ¿Crees que esas empresas nada más están de membrete? Nomás agarrando dinero de la federación para gastarlo en otras cosas. Las instituciones obviamente tienen un marco normativo, tienen atribuciones, luego en su marco normativo no tienen los suficientes alcances o en sus atribuciones mismas no son atribuciones redondas, pues no tienen la suficiente facultad para dejar caer todo el peso de la ley cual debiera. Por eso es importante una revisión integral a la normatividad, a la legislación estatal, y lo mismo si es necesario alguna reglamentación municipal. Y obviamente hay temas que son de carácter federal. Por eso es importante una revisión integral, completa, para que justamente se ayude a estas gentes. Yo no sé hasta dónde prosperan algunas quejas en la Procuraduría del Consumidor, pero sí es importante que se afinen ahí los procedimientos. Muy amable, Isidoro, por ahí te estaremos después molestando en un tema subsecuente. Gracias por hablar. Muchas llamar. Gracias, muy amable, y saludos allá a las amigas. Y a mí. Con mucho gusto. Ay, y a mí que me parta un rayo. Quiere boca. Es mi amigo. Quiere besito también, Toño Zapata, y Isidoro. Un saludo, un abrazo. Salúdamelo. Que besito, quiere un besito. También ya. No te preocupes, yo se lo doy de su parte. Venga, mucho gusto de tu parte. Venga, es muy amable, Isidoro. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Qué comentario te vierte de lo que acaba de decir el exregidor, el dirigente de la CNC, Isidoro Armendáriz? Y futuro dirigente del PRI. Eso. Pues yo creo que tiene mucha razón en el sentido de que los sectores populares son los que se están viendo más afectados. Porque sí, sí es cierto, o sea, llegan en la tienda de autoservicio, les dicen, oiga, mire esta tarjeta, que con esto va a poder pagar su mandado y no va a necesitar traer efectivo. Tiene toda la razón. Y los engatusan con tarjetas que creen que son muy sencillas, que las tienen que pagar por semana, que mire que a usted le pagan en la semana, que son 50 pesitos, 100 pesitos que esté destinando al pago. Eso es cierto. Ajá. También es cierto que nosotros estamos limitados. O sea, él hablaba de lagunas, sí, pero no lagunas mentales de parte nuestra. Él es de ese refería, y estoy segura que así es, que se refería a lagunas de la ley. Aclarando el punto. Hay veces que no son lagunas, son lagos como el de Chapala. O sea, son auténticos abismos legales. Lo que pasa es esto. Tú me preguntabas, oye, si un agiotista me cobra, ¿qué hago? Si un agiotista me quiere encajar la uña gacho, ¿qué hago? Yo no lo puedo hacer. Yo tengo limitado quiénes son a los que debo de... Ándale, instituciones bancarias, auxiliares del crédito. Algunas cajas populares ya están debidamente registradas con nosotros a nivel nacional, no es a nivel local. Aseguradoras, afianzadoras, Afores y el mentado Buró de Crédito. Ahorita me, después, eso es importante, el buró de crédito, ¿eh? ¿Cuántas calificaciones tienes en buró de crédito? Ya le dieron calendario ahí, ¿eh? Ya también hay muchas personas que se nos preguntan el buró de crédito. Hay gente que está hasta por 20 pesos y no le dan crédito. No lo limitan y no lo purgan. Hay otra cosa más aún. Hay una nueva institución, otra nueva empresa de base de datos, porque el buró de crédito, ¿qué es? Es una base de datos. En pocas palabras, la gente para poder acceder a un crédito dice, oiga, yo quiero que me den crédito. Bueno, pues crédito es que creo en ti. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has pedido lana y has pagado? ¿Eres buena paga o eres mala paga? Cuando alguien llega y te pide dinero prestado. Préstame una lana. Lana. Lo prestan y no paga. Y alguien más llega y te dice, oye, ¿cómo es aquí mi amigo para pagar? No respondo, ¿eh? No respondo. Y tú dices, oye, pues, si no te pagó, ¿qué vas a decir? Pues es un... Es un reportero, hijo de la tiznada. Es un hijo el hule, que desgraciado, que no paga. Es un tranza. El buró de crédito, eso es. Es una base de datos que dice, esta persona paga o no paga. El problema radica en esto, que las instituciones... bancos, Lorena, me terminas de comentar. Vamos a un corte, claro, y regresamos. Aquí ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. Halloween con Telcel. Un año gratis a dos números. Y además, si tienes un estilo auténtico, llévate un Nokia 5200 con MP3, FM, Bluetooth y cámara por 1,499 pesos. Aceptamos tarjetas de crédito y 6 meses sin intereses con Bancomer. Galerías frente a los cines, Plaza Universidad frente a Soriana y Plaza San Marcos. Solo en Digital World. Comunicación total. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. ¿Quieres estar bien informado? ¿Quieres ser el mejor? Alegato Gato. ¿Cómo dicen? Alegato Gato. Para estar bien informado y ser el mejor. Alejandro Cacho, lunes a viernes, 6 de la mañana, hora del centro, en 10:50 Noticias. Limpiemos México para que la droga no llegue a tus hijos. Como parte del programa Zona en Recuperación, en este ciclo escolar se realizarán talleres preventivos en todas las escuelas del país para informar a los estudiantes de las adicciones y sus riesgos. La cultura y el deporte son la vacuna contra las drogas. Por eso, con la participación de artistas, deportistas y expertos, haremos de cada escuela un lugar cada vez más seguro. Limpiemos México, Secretaría de Educación Pública. 39 aniversario celebramos en Soriana. Para un desayuno especial, papaya Maradol, sandía rallada, melón chino, jugos y néctares hasta de un litro y todos los yogurts hasta de 250 gramos, llévatelos gratis con 39 puntos cada producto. Soriana, a precio por ti. Hasta octubre 25 o agotar existencias. ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos de viaje ya! Viajes a lugares modernos. Turismo de moda. Divertido para amigos. Divertido para la familia. Turismo Macías, la agencia joven que estabas buscando. Nieto 414 entre F. Elizondo y Matamoros Centro. Turismo Macías, 918-7111. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Muy buenas tardes, qué bueno que continúan con nosotros en el programa más escuchado del centro de la República. Ya no hay respeto. Señora delegada, termínenos de platicar. El más mentado. Bueno, sí, nos lamentan cada rato, ¿no? Y sobre todo a Toño, que... Dios mío. Y se lamenta. Acabamos de contar acerca de las denuncias, quejas que tienes ahí en tu dependencia, sobre todo las más frecuentes. No, lo que decíamos, bueno, en Conducef, ¿qué sucede? La gente llega y nos dice, a ver, oiga, pues es que me llegó... Mira, hay muchas personas que llegan y nos dicen, me llegó una tarjeta de crédito, pues que yo la mera verdad ni la pedí, no me interesa, yo jamás he tenido una tarjeta, una cuenta en ese banco, en esa institución, y pues ahora resulta que... pues que me llegó la tarjeta, yo dije, bueno, pues ahí está, no la activo y ya luego veré, pues si el crédito me sirve, ¿no? Y al cabo de los meses, dos, tres meses, les llegan... No, es que se la dejan y... Cayetano. No, les llegan las cuotas anuales y comisiones porque no han pagado. Y se les va juntando y se les va juntando. ¿Qué sucede? Hay muchas... Esas tarjetas masivas, así les llaman los bancos, tarjetas masivas. ¿Por qué? Porque les echan salivita y luego... ¿no? Porque de forma masiva las mandan. O sea, ellos tienen una base de datos. Hay bancos que compraron base de datos... Uh-huh. De los, como compraron cartera vencida, también compran base de datos. Y esa base de datos sirve para que, pues yo tengo la dirección de X, de Toño, que es el más deudor de aquí. Pues, no, ¿de la mesa? Pues por lo menos sí debo ahí una lana. En el Table Dan debes. En el otro Table Dan que fuiste, debes la cuenta. No, bueno, pues es que me querían cobrar dos bailes por el precio de uno. Óyeme, no, ¿por qué? Tu baby. Yo quería tres. Lo que pasa es que tienes que echar cuentas que eran dos pies izquierdos. No, yo quería echar otra cosa, pero no me dejaron, es que eran me sacaron. Dos pies izquierdos, hombre. Bueno, oye, Lore, la esas verdad. Esas tarjetas llega ver, la echa. Gente y nos dice, a ver, ajá. Oiga, pues, ¿yo qué hago? Me están cobrando, uh-huh. O sea, yo ¿por qué voy a pagar una tarjeta que ni siquiera active? Y hay montones de casos así, montones. Toda esa gente los recibimos. Lo que nosotros hacemos es que necesitamos papeles. Uh-huh. Papelito habla. Como decía la Profeco, papelito habla. ¿Y qué te tengo que entregar yo? ¿Qué me tiene? Me refiero al papel. Me refiero a los papeles. Bueno, una reclamación. Eso lo hacemos al corte. Ok. Mira, necesitamos, uno, necesitamos la credencial de lector de la persona. Ajá. Copia. Todo necesitamos en copia. No pedimos originales porque después pueden ocuparlo en otra cosa. Uh-huh. Copia de la credencial de lector, copia de la tarjeta esta por los dos lados que le están cobrando, copia de los estados de cuenta. Uh-huh. Por triplicado. Válgame. Ahí llegan a la oficina. Nosotros ya tenemos unos formatitos muy sencillos para que no se estén quebrando la tatema. ¿En qué tengo que escribir? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? No, llega con nosotros tenemos formatos, les ayudamos a redactar la reclamación, es por triplicado los papeles y nosotros lo enviamos. Fíjate que tenemos un sistema así como tú eres de modernote y tienes aquí acá, tu internet, la laptop y todos sus aparatos. La madrinola. Bien aquí puestos. Pues dices. No me retes. No, yo no reto, yo no más que no es artículo de fe. Resulta que nosotros tenemos ya una conexión que se tiene establecida, convenios a nivel nacional con cuatro instituciones. Uh-huh. Con cuatro, bueno, cinco instituciones, cuatro bancos que son BBVA, Bancomer, Gol. No, es no, que sí está esos bien, sí está bancos bien, sí está es mira, Santander, HSBC, uh-huh, y Scotiabank y el Buró de Crédito. Directamente mandamos por correo electrónico la reclamación. Ah, okay. Para que sea más rápido el tener el contacto con ellos. Te lo comento por esto, porque es un inicio. No significa que las otras instituciones no quieran dar largas para atender a la gente. No me estás albureando, ¿verdad? No. No sé. Ah, bueno. No, para no, nada. No, bueno, ya hablas de alburear. Para que no me den tanto tiempo extra. O sea, sí, para que no se tarden tanto en contestarnos. Lo mandamos vía correo electrónico. En lugar de estarles mandando el escrito, se les manda por correo electrónico. Lo escaneamos todo y ellos nos dan una respuesta vía correo electrónico. Debo decirte que Aguascalientes, después de las oficinas centrales, es de los delegaciones que más tienen en materia electrónica respuesta. ¿Así? ¿Ah, o sea, es rápido? Muy bien. Es rápido. También Buró de Crédito nos contesta y lo que necesitamos es que nos digan, a ver, un crédito. A ver, yo debía hace mucho tiempo una tarjeta de crédito, la pagué, me hablaron por teléfono, me dijeron, oiga, pague. Bueno, total, hice el esfuerzo, pagué y no me han sacado de Buró de Crédito. De Buró de Crédito a nadie lo sacan. Todos estamos adentro. ¿Todos la tenemos adentro? No, todos estamos adentro del buro. Ah, depende de cómo estemos. Hay algunos que están dentro del buro y hay otros que están dentro de Clos. Sí, también. Bueno. Pero de los que están adentro del buro, en general, toda la persona que ha solicitado un crédito, ya sea en un banco, un crédito automotriz, tenga un seguro, o haya ido a una tienda departamental, aunque sea a comprar un teléfono celular de los de plan, una tienda departamental, todos están en el Buró de Crédito porque es una base de datos. La diferencia consiste en que hay calificaciones. Ahí se puede reprobar, y mientras más grande es el número, es más, está más reprobado. ¿Qué significa? Que Buró de Crédito dice, calificación 1. Uno es que va al mes. Uh-huh. Religiosamente va y paga su dinero. Y esa persona es buena paga. Si tiene 2, 3, 4 o 5, es que son los meses que lleva retrasado en pagos. Ah, eso sí. Y la calificación más grave es el 9. En eso estoy yo, supongo. Y eso es al revés. Y con un 6 y con un 7. No vale, gorro. Bueno. Tenemos una llamada por ahí. Bueno. Bueno. Buenas tardes. ¿Quién habla? Soy doña Chochita. Doña Chochita, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se le ha ido? Quitado, Toño, Javier. Oiga, ¿Javier no está? ¿Dónde lo dejó? Javier está aquí conmigo. ¡Ah, caray! ¿Y qué está haciendo? Vino a hacerme la entrevista del cast. Oiga, pero la entrevista, tanto tiempo, ¿cómo lo dejó? Se le paró. ¿Se le paró? ¿A un poco que se le paró? Se le paró el carro. ¡Ah! Ay. Sí, pero... Ya va para allá, yo quiero... Pues, otra vez, doña... Quiero ser la voz de Gloria. Pero, doña Chochita, ¿no ha tomado usted en cuenta sus capacidades años, de... Su incapacidad, hombre, ya no tiene dientes, doña Chochita. Pregúntele a Javier. ¿Y no tienen qué? Pregúntele a Javier. Ah, o sea, yo dije que había a Javier, yo dije, ay, Dios mío, doña Chochita, se va a volver como el carnicero de allá de... del Distrito Federal, ya se lo comió o algo. Te di varias chupadas. ¡Ah, no! ¿Por qué? Eso no se puede decir al aire, doña Chita. No traía cigarros, pero ya va para allá. Ah, de cigarros. Ay, yo quiero. ¿Qué quiere, doña Chita? Quiero ser la voz. No, doña Chita. Bueno, vamos a someterlo a una votación. Si el público le autoriza que usted sea la voz, pues no nomás la voz, podría ser hasta yo creo que la mujer de Javier, ¿no? Porque si ya le dio servicio ahorita en la entrevista. Yo quiero. ¿No quiere decirle algo a la delegada de la Conducef? La tenemos aquí con nosotros. Yo digo que si estuviera aquí don Chochito, le daba también sus chupallas. ¿A la delegada? No, a la delegada se la comía enterita. Ay, ya no hay respeto. Doña Chochita, gracias por llamar. A ver si ahorita ya llega Javier y nos aclara lo que estuvo haciendo y la entrevista que le realizó, ¿no? Sí, yo quiero. Bueno, doña Chochita, pórtese bien, no peque. Y si se porta mal, que no sabe. Doña Chochita, gracias por su llamada. Tenemos por aquí en el Messenger, tenemos aquí a alguien que está ahorita, bueno, no nos está escuchando en este momento, luego nos escuchará desde Londres, a Disney Yolanda Handal Gamundi. Ah, caray, ¿y eso con qué se come? Bueno, eso ya después. Eso me voy a permitir yo, si me permite aquí la delegada, llegarle aquí. Pero bueno, que nos manda muchos saludos, que le gusta mucho el formato del programa, y que andaba tragando tunas allá en Londres. Pues es que bueno, hasta ya se exportan eso. Sí, yo creo que sí. Es hermana de Pilar, y hermana de esta. Uy, se me va su nombre. Ah, caray, no. Amigas no conocidas, no conocidas. Ah, de... bueno. Pues ahí está la foto. Te mandan hasta felicitar. Ahí mira. Ahí está ella. ¿Eh? Y está ahorita ahí en Londres. Y bueno, que no se pierda el programa, por lo menos ahí cuando lo ponemos ahí en internet. Un saludote a Disney. Oye, ¿ya viste? Ya llegó el desaparecido, ya llegó Javier. ¡Javier! Que se te había parado no sé qué caso, ¿no dijo doña Chochita? Estoy cansado. ¿Andas fatigado? ¿Qué tienes, Javier? Oye, dinos, ¿qué pasa? Un coctelito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Oye, ¿qué andabas ahí en Amoríos con... Un honor. Con doña Chochita. ¿Con quién? Doña Chochita dijo que te dio un par de... Preocupada, Javier, que David la habías dejado así como que... Muy desesperada. Lo que pasó fue que ya ves que estábamos buscando la voz para los minutos de Gloria. Y entonces aquí por disposiciones del productor fui a visitarla a ver si ella hacer el casting, pues le hicimos una prueba por ahí. Oye, pero oye, la prueba sobrepasó lo que te mandé a hacer. Bueno, pues ya estamos ahí, ya yo dije, pues bueno. Oye, venga. ¿Sí son ciertos los rumores de que cuando las encías están pelonas es algo más es interesante? No sé. Pues creo que ya no me he vuelto más interesante con las encías pelonas. A ver, siéntate, Gerardo, acá. Licenciada, perdón por la interrupción, disculpe usted la interrupción. Yo tenía muchos asuntos por ahí interesantes con usted. digo, con el área que usted representa, con la delegación, sí, señorita. Nos estamos hablando acerca de esos bancos que te están a muele y muele, que si quieres una tarjeta, que si no lo, la necesitas, y sobre todo, también empresas, tú acabas de decir que compraban todo el formato, toda la base de datos. Pero no hay ahí una cosa muy desagradable que te estén molestando en tu casa a todas horas. ¿No, no crees que también Telmex tenga mucho que ver en ese tipo de situaciones que están molestando a, la, a los usuarios? Bueno, ya no es la única empresa de telefonía. Entonces ya no puedes, no puedes decir que solamente Telmex. No, lo malo no es solo eso, sino que hay personas que deben, si deben a cantidades o tienen tiempo que deben, y les llaman a las 2, 3 de la mañana. Exacto. 10:30, 11, 2, 3 de la mañana. Ah. Y si hemos, fíjate que si hemos estado platicando, no, bueno, les hablan de día, pero también de noche. De día total, la aguantas, pero que te llamen a las 2:30 de la mañana a tu casa. ¿Qué tal que no estás? ¿O qué tal si piensas que es San Sancho? Sánchez, Pérez, Gómez. El que llena el refri. Gómez y asociados, ¿no? Exactamente. ¿Qué hacer en ese caso? Mira, acuden con nosotros. Te puedo decir que si acuden, yo he hablado con... Hemos estado en contacto con los directores de calidad de varios bancos para decirles, oye, es que te estás excediendo. No es la forma de cobrar. A final de cuentas, y los la gente de los bancos están muy conscientes. Viven de la gente. O sea, viven de sus tarjetavientes, viven de los usuarios de sus clientes, y ellos tienen que darles un buen servicio. De hecho, sí están preocupados. Y te voy a decir por qué, porque hay muchas, hay bancos que dicen 7 de cada 10 personas que acuden contigo de mi institución se salen de mi banco. Oye, y ahorita vamos a ir a un corte, y pero cuando regresemos necesito que... Ahorita, Javier, cuando regresemos necesito que nos hables cómo borrarnos del buró de crédito, cómo salir del buró de crédito, y sobre todo a gente que ha contratado seguros de vida y eso tipo de servicios, bueno, para que nos dé la solución de que no nos vayan a defraudar. Aparte, estamos regalando boletos para el circo acrobático Heiser. No, no son míos. Y la casa, la mansión del terror, a nuestro radioescuchas, que nos hablen, nos vamos a regalar, ¿qué te parece? El edificio del PRD. 4 boletos del circo a quien nos hable y un par de boletos de la mansión del terror a quien nos hable. 4 boletos al que marque ahorita. Al 918-2370-71 y 72. Vamos a un corte. No hay respeto. Continuamos. En esa esquina, el ex campeón mundial Daniel Zaragoza. Y en la otra esquina, la niñera consentida de México, Fran Flores, disputándose el título de embajador de pronósticos. Con Lisset y Daniel Zaragoza como embajadores de pronósticos, juega Melate Revancha hoy y gana 80 millones de pesos. Con pronósticos, juégatela con México. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Por 1050 Noticias. Información que sirve. En 1950 los trajes de baño llegaban hasta las rodillas. Ahora ellas usan bikini. La televisión empezó con un solo canal. Hoy existen más de 500. Hay cambios que son para mejorar. Por eso nuestros billetes de 50 ya cambiaron. Ahora tienen elementos de seguridad que son más fáciles de identificar. Mariposa y oruga que cambian de color. Registro perfecto, marca de agua y ventana transparente. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800-733-5000. Una empresa de aceite comestible con más de 60 años de experiencia lanza un nuevo aceite premium, Canoil, 100% hecho de canola, que según lo confirman numerosos estudios internacionales, es lo más sano para preparar los alimentos para la familia. Canoil es naturalmente rico en omega 3, 6 y 9, que ayuda a prevenir problemas cardíacos, además de ser el aceite más bajo en grasas saturadas y tener 0% de colesterol. Lo puedes encontrar en tiendas de autoservicio y de abarrotes. Más sano, igual de rico. Porque solo faltas tú, suscríbete a Sky por 0 pesos. 0 pesos. Con tarjeta de crédito en 1 y 2 equipos. Sky, contrata en Plaza San Marcos, Plaza Universidad, Villa Asunción, Sam's Club y Walmart. Instalación inmediata y recibe con la activación un obsequio. Un obsequio. Sky. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Le recordamos a nuestros radioescuchas que ya tenemos boletos para el circo y sobre todo para la mansión del terror a todos nuestros radioescuchas. Ya tenemos una llamada. Ya se lo sacaron. Ana Lilia Aguilar Amézquita ya puede pasar por sus 4 boletos. Nomás estamos esperando que venga, que se quiere ir al circo con sus hijos. Pero bueno, continuamos con la licenciada para que nos den sí. Oye, Edna, opinión. Por ejemplo, hay unos changarros, y yo me imagino yo que son tiendas departamentales, que de pronto salen con la babosada, porque a mí se me hace una reverenda estupidez, que de pronto pegan los avisos de cobro en las puertas de las casas, así como que con la idea de que para que todos los vecinos se enteren de que este canijo nos debe. Eso está... que le dé vergüenza y exacto. Que vaya y pague. Eso está penado o no está permitido, ¿o sí? Pues lo que pasa es que ahí tendrías que ver lo que es el escarnio, o sea, eso es una cuestión de carácter civil y penal, porque está viendo un escarnio, está estigmatizando a una persona por una deuda, que de todas formas está, o sea, en el Código Civil, en el Código Mercantil también está establecido cómo se hacen los avisos de cobros, de cobranzas, Sí. O sea, no es algo fuera de lugar, pero habría que revisar. Son muchas presiones, de cualquier manera, ¿no? Sí, pues yo conozco una infinidad de casos, por ejemplo, de esto que menciona ahorita usted, y me repito un poco más atrás, a ver, llegan y le venden en abonos chiquitos, como dijo Toño hace rato, que me dio coraje porque venía hecho la mocha, no que sabía llegar, y luego entonces usted no quiere pagar o no puede pagar, le regresa las cosas, pero todavía, vaya, les compra una videocasete, ¿cómo se llaman? Un DVD en $2,000. Es que DVD, $2,000 el DVD. Y luego, un DVD que cuesta normalmente 400. Usted lo compra en 2,000, luego no lo les da 600 de abono y luego ya no puede pagar, le regresa el DVD y todo les debe 3,000 y encima le hacen toda esta serie de cosas, ¿no? Y hasta lo demandan penalmente porque se endosa a usted de juido. Javier, sí, antes de que nos conteste, si me permites, tenemos una llamada. Bueno. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Soy Juan Fernando Rangel Prieto. ¿Cómo está, don Fernando? ¿A sus órdenes? Bien, bien, me hablo para la promoción de los boletos, para ver si me pueden obsequiar algunos. ¿Con quién se va a ir? ¿Con la novia, con la amante, con quién? ¿Qué te importa, canijo? Pues oye, don Fernando, ya tiene sus boletos, 4 boletos para usted. Okay. Puede pasar en este momento a la estación y con mucho gusto le regalamos sus boletos. Muy bien, ¿por dónde están ubicados, Ferral? En la calle... Calle San Miguel, 117. Colonia La Salud. Junto al módulo que ya no sirve, dijo. Exactamente. Pues aquí lo esperamos, ¿no? don Fernando, ya tiene sus boletos. Gracias. Muy amable. De hecho, el municipio los está entregando en comodato. Así para es. Que los mantengan y... Oh, sí, pero ya ves cómo se las gana. Oye, si nos vamos allá enfrente al módulo, eso estaría bien ahí estar monitoreándola. Hacer cosas no propias de la gente decente como yo. Óyeme. ¿Cómo tú qué? Como yo comprenderás. Oye, por ahí, ¿qué crees? El robot. ¿Qué crees? Fíjate que hay unas calaverillas por ahí. Estamos tratando de fabricar un robot que no hemos terminado de hacer, que ese también luego me anda parando ahí mi trabajo. Y se dedica a hacer versos. No le salen muy del todo bien, ¿verdad? Pero ya es próxima a la festividad del Día de Muertos. Venga. Aquí nos acabó de mandar unos. Dicen que de médico, poeta y loco todos tenemos. Así es. Dicen. Este robot, ¿y ese robot? Esto sí lo tiene. Mire, dice aquí. El deceso de Lorena, Toño se niega a creer. Y dice, ¿cómo va a ser tan saludable y tan buena? Reconoce que acertado fue de la muerte el talante, porque también el tunante quisiera haberse lechado. Si un problema financiero o de afores, ¿qué dice? Si un problema financiero o de afores es un asunto, conviértase usted en difunto y visite su agujero. Ahí sigue defendiendo a los víctimas de víctimas de usureros. ¿Y qué? Algo dice, termina diciendo que los usureros son los que venden hules. Ah, bueno. No alcanzó el... Tenemos... Huleros. Los huleros. Tenemos, a ver, tenemos una llamada. Bueno. Buenas tardes. ¡Don Pedro Silva! Sí. Faltaba más, ya se me hace raro. ¿Extrañando? Sí. Oiga, órdenes, don Pedro. Pues, bueno, yo digo que esos agiotistas y todo eso que dicen, pues yo pienso que cuando menos... Cuando alguien pide dinero prestado, pues ya sabe a lo que se tira, ¿no? Porque si dicen yo te presto al tanto por ciento, pues ya uno puede decidir si lo acepta o no. O hay otra forma de robarles el dinero, le prestan dinero por ahí. A ver, que le conteste la delegada. A ver, delegada. si va a robar a un ladrón, pues dicen que ladrón que roba ladrón, ¿verdad? Tiene 100 años de perdón, pero no lo sacan del buró. Digo, no, mire, tiene razón. La persona que firma, que pide un préstamo, pues debe de saber a qué se atiene. El problema es que no sabemos, no tenemos cultura y no somos para revisar las famosas letras chiquitas. ¿Y si esas, las letras chiquitas? Ah, perdón, perdón. Bueno, ¿cómo, cómo eres pelado, Javier? ¿Cómo albureas a la invitada? ¿Cómo crees? No, no. Es que me da mucho coraje. Tiene razón. Don Pedro, hay que revisar bien qué estamos firmando. Pero el problema es de las personas que ni siquiera que de veras aprovechan la ignorancia y dicen, bueno, pues de aquí me clavo y de aquí voy a sacar lana. Ese es un problema. Nosotros hemos sacado, de hecho, hace poquito, el 23 de agosto se publicó un decálogo del buen uso de las tarjetas de crédito. Ay, y uno de los puntos que señalamos, uh-huh. De hecho tú aquí que eres bien moderno y traes moderno y estás en el interno. ¿Cómo se dice? Metro. Metrosexual. Agarre fila para entender, por favor. Bueno, luego te platico el chiste de... A ver, venga. No, de una vez. ¿Es pelado? Sí, pero primero déjame platicar. Termina con Don Pedro, por favor. Primero déjame decirte que la página de Conducef tenemos el catálogo del buen uso de las tarjetas de crédito, en el cual establecemos, entre otras cosas, que hay que fijarnos antes de contratar una tarjeta. Yo se los extiendo a todos los productos financieros. Antes de contratar, fíjese de qué se trata. Revíselo bien. Pregunte. Hasta el matrimonio pregunte de qué se trata, porque si no... Pues, sí, le dan la factura equivocada. Oiga, licenciada, nada más rápidamente, ¿no le falta a la Conducef más prevención, digamos, en el área? Porque luego la gente, si se ve muy desesperada y al primero que le ofrece... No, don Pedro, muchas gracias por su llamada. Aquí la licenciada va a seguir abundando en el tema que usted nos hace favor tan amablemente de plantear. Bueno, yo quería decir que... Adelante. Que, bueno, yo las tarjetas de crédito no las uso, ¿verdad? Ajá. Pero yo lo que sí, a veces sí necesito es que alguien me preste dinero. Ajá. ¿La licenciada tiene usted dinero que le presta a don Pedro? Pues ahorita aquí en la cartera no, pero pues lo podemos platicar. un trabajito. Un mensual. ¿Cómo? ¿El 15? Está barato. De hecho, se lo recomiendo, don Pedro. Las tarjetas están, oye, hay tarjetas que el CAT, el costo anual total son del 65-70%. Sí, sí. 5% robo, mensual. No, anual. Digo, pero dividido sería como 5%. Eso es un robo. Un robo. No, pero es que al final de ¿qué es el costo anual total? Significa que es ¿qué es el CAP? CAT. CAT. CAT. Hay que caparlos. CAT, como se dice gatito en inglés. Ah, ok, CAT. CAT. Es costo anual total. ¿Cuánto nos cuesta tener una deuda con una tarjeta? El costo anual total, ¿cuánto nos sale si la persona tiene una deuda? Incluso acaba de salir este mes en la revista. Si una persona pide un crédito, tiene una tarjeta de crédito de 10,000 pesos y solo paga el mínimo. ¿Cuánto paga el mínimo? ¿En cuánto tiempo saca su adeudo? 20 años, yo creo. No es para tanto, pero casi. Entre 3 y 10 años. Porque luego si la gente dice, ay, mira, es que yo pago el mínimo, estoy pagando y no salgo. ¿Por qué no salgo? ¿Por qué? Pues no pagan ni los intereses, ¿no? Porque el pago del mínimo, hay bancos que es el 10% de lo que sea deuda y hay otros que es el 5%. Ajá. De la deuda total. Y los intereses, lo que se está pagando. Pero una deuda de una persona... Que fíjate, si no hace un gasto, una disposición de 10,000 pesos y no vuelve a gastar y se la pasa solo pagando el mínimo entre 3 años y 10 años para salir de la no, hay que fijarnos qué estamos al final estás pagando una casa. ¿Cuánto termina pagando, licenciada? Un montón de lana, claro, ¿no? Claro. Esto sí, es un chorrononal lo que estamos... Regreso con mi pregunta, licenciada. ¿Cómo hay que hacerle? ¿Cómo orientar? ¿Qué hace la Conducef para prevenir? Mira, entre otras cosas, nuestra función es la prevención. Eso es buena parte del trabajo que nosotros hacemos. Aquí estamos viendo la página de internet, los que podemos verla en el internet... O sea, aquí los chamacos de ya me vas donde a no hay respeto. Naranja dulce de limón portito. Bueno, don Pedro, muchísimas gracias. Don Pedro, pues es, ahora sí que... ¿Ahí anda don Pedro todavía? Sí. Ah, a ver. Don Pedro, tiene razón, hay que tener cuidado de a quién le pide uno dinero, porque sí, el que firma, o sea, ya se amoló, pero si conoce personas que tengan alguna bronca, le digo, con bancos, con estas instituciones que prestan, no todas, auxiliares de crédito, algunas de las cajas populares, o que tiene problemas con, es más, su seguro del automóvil, seguro de vida, fianzas, nosotros, las Afores... Hay gente que ni siquiera sabe dónde está su Afore, dónde está su dinero guardado. Están, ni idea. Ah, bueno, pues así. Hay gente que no sabe ni siquiera que es un Afore. Usted, invítelos ahí a ir con nosotros. Avenida Universidad 1009, primer piso. Nosotros estamos pasando Torre Plaza Bosques. Pasamos un desguanzadero que es que de la BMW. Es un desguanzadero, ya ven, están humildones. Así se llama, desguanzadero. Y luego estamos nosotros en el primer piso. Bueno, ya, prepárale su factura aquí a la delegada para por el gol. No, tres goles, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, don Pedro. Ándale. Oye, por cierto, también un saludo aquí. Tenemos a Jorge Cabral Guerrero en línea, aquí en el Messenger. Al ser tu primo. Sí, cierto. Cabral. Sí, Jorge Cabral Guerrero. Son igual de Cabral. Bueno. Tú eres ca... Yo soy... Sí. Pero él es trabajador. Yo soy cavernícola. Trabajadora. ¿Yo soy qué? Pero él es gente trabajadora. Él sí está trabajando. En este momento está trabajando, sin duda. Un saludo, mi querido primo. Bueno, en fin, ¿tenemos otra llamada? No, recordándoles que tenemos boletos para el Circo Acrobático Geyser, a nuestros amigos taxistas que siempre nos escuchan y a todo el auditorio. Les vamos a regalar 4. Por favor, no vayan a creer que Toño va a estar ahí haciendo circo. Ese lo hace todos los días, pero en privado. Ay, Dios mío. Yo nomás menciona el teléfono, Toño. Ah, sí, llámenos, es el 918-2370, el 918-2371 y el 918-2372. Vamos ya a un corte. No hay respeto, continuamos. ¿Estás totalmente seguro de que estás solo? Si no lo estás, escucha esto. Oscuro de la radio, de 9 a 10 de la noche. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas, y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. Porque solo faltas tú, suscríbete a Sky por $0. $0. Con tarjeta de crédito en 1 y 2 equipos. Sky, contrata en Plaza San Marcos, Plaza Universidad, Villa Asunción, Sam's Club y Walmart. Instalación inmediata y recibe con la activación un obsequio. Sky. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como periodista, tengo el derecho de expresarme con libertad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me defiende. Por eso es bueno que exista la CNDH, que protege nuestro derecho de informar a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. Son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional. Una empresa de aceite comestible con más de 60 años de experiencia lanza un nuevo aceite premium, Canoil, 100% hecho de canola, que según lo confirman numerosos estudios internacionales, es lo más sano para preparar los alimentos para la familia. Canoil es naturalmente rico en omega 3, 6 y 9, que ayuda a prevenir problemas cardíacos, además de ser el aceite más bajo en grasas saturadas y tener 0% de colesterol. Lo puedes encontrar en tiendas de autoservicio y de abarrotes. Más sano, igual de rico. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Bueno, tenemos en la línea una llamada. Bueno. Bueno. A sus órdenes. ¿Quién habla? buenas tardes. A sus órdenes. Quiero ver si me puede hacer favor de regalarme unos boletos para el circo, ¿sí? Sí, ¿cuál es su nombre? Mire, María Luisa Perales. ¿De dónde nos escucha? Yo soy su mamá de ella. Ella me dijo que le pidiera unos porque al ratito viene. Cuente con ellos, sí. Pero ¿de dónde nos está hablando, doña María Luisa? Estoy hablando aquí del Fidel. Cuente con ellos, 4 boletos para que se vaya a ver el circo acrobático Kaiser. ¿Y puede venir hoy mismo o mañana? Aquí se los dejamos los boletos. ¿Mañana a qué hora, perdón? De en horario de oficina. ¿A qué hora? De 9 a 2. ¿De 9 a 2? Y hasta las 4 a 7 de la noche, 8 de la noche. ¿A qué hora comienza la función en el circo? Comienza a las 7 de la noche. Ok, muy bien. ¿Sí? Mañana sí, bien. Ándele, pues. Gracias, muy amable. Al contrario, gracias por llamar. Yo los escucho diario. Gracias, muy amable. Gracias. Y les gracias. Falta mucho el respeto, fíjese. Eso sí, es todo. Pues esa es la idea. Nomás no vaya a salir como Paquita, la del barrio. También. Muy amable, doña María Luisa. Ándele, pues, gracias. Gracias. Te lo doy. Todavía tenemos boletos. Llamen. Oigan, a ver. Fíjate que hace un momentito estabas comentando sobre el asunto del decálogo de las, del buen uso de las tarjetas de crédito. Pero también hay otra cuestión que últimamente en internet se ha estado circulando, que es correos electrónicos que supuestamente son de Conducef, que son fraudulentos y que te piden que instales un software que supuestamente para ver cuáles son las empresas que más defraudan y que no sé un qué. Anti-phishing. Es phishing, ¿no? No sé, usted pendejo, compañero, se llama dígale, phishing, porque no es PH en inglés. Pero es que... No, pendejo, compañero. Es phishing, o sea, charolito. Entonces... Pase la bandeja para el otro lado. Entonces me abendejé, pues. Me abendejé. Algo así. Qué bárbaro. Bueno. Que han dicho antes, ¿verdad? Lo bueno es que está aquí, Licia, para ampliarte todas tus dudas. Yo la verdad que cada vez las tengo más grandes, licenciada. A ver, entonces ustedes... ¿Ustedes no son los de ese onda? No, nosotros no somos los que estamos promoviendo. De hecho, nosotros ya sacamos un boletín de prensa en el cual les decimos que si les llega un mensaje de Conducef, ¿cómo Conducef va a saber cuál es su cuenta de correo? O sea, no. Verifiquen en nuestra página de internet. Nosotros ahí les tenemos y tenemos mucha información. ¿Y cómo estos finchin sí saben cuál es nuestra página de correo? Les digo por qué. A ver. Son bien finchis. Se han de haber metido a las páginas. No. Nosotros mismos, en el momento que reenviamos una cadenita. Exacto. Estamos promoviendo que... Sí, esas cadenas son terribles. Sí, dicen, es más, hace unos días estaba, y de hecho va a venir a Aguascalientes, estaba hablando con el vocero oficial del Buró de Crédito, y él nos decía, es que hay niñas que tienen 5 años que se están muriendo y que supuestamente que uno y ni se va, mande y se un muere. Correo electrónico. Cada que reenvía un correo electrónico, una empresa de internet o de esas de los que hacen software. Sí, por favor. Van a dar 5 centavos o van a dar un centavo por Fulanita. Para fulanita de tal que tiene cáncer en el cerebro y no sé qué tal. O las oraciones. Pues resulta que cada que nosotros damos forward, damos reenviar. Sí, por favor, para los rancheros. Damos reenviar. No sabemos de eso. Hayan dicho antes. Pues sí, uno que sabe. Es que desde antes no sabíamos. Pues. El correo electrónico piensa que se lo va a llevar el electricista. Sí, yo pensé que era el electricista el que llevaba los correos. Bueno, luego. Pues resulta que cada que damos el forward del correo electrónico, nosotros estamos anexando direcciones de correo electrónico. Sí, la bronca es esa, que luego hay gente que no borra todas las correos y te los mandan con las direcciones. No, te enteras además, de vida y milagros de todo mundo. No, sí. Pero además le pones reenviar y como es cadena, mándaselo a 10 personas y resulta que ahí les ponemos 10 direcciones. Malas que traes arrastrando. Aunque les borrábamos las anteriores, ahí estamos pasando 10 direcciones. De acuerdo, pero luego los que te llegan unos que son unas cadenas larguísimas, yo la verdad es que... No. Bueno, el decálogo de la tarjeta de crédito. A ver, venga, las 10 cosas que debo de hacer para no ser un bandejo. Me refiero yo a la cuestión. Compara entre las diversas tarjetas antes de contratarla. Infórmate, infórmate sobre las tasas de interés, comisiones y costo anual total, el CAT. Lea el contrato antes de firmarlo. Con todo y letras Pedro, chiquitas. Lo que decía don Pedro, léalo antes de firmar. 4. Aproveche las tarjetas para facilitar sus pagos dentro de su presupuesto. O sea, no puedes estar pagando cada fin de mes, cada fin de semana las fichas, porque es para programar pagos. Primero no los que van a las violentas, pague fichas ahí. Luego, no, no, quinto, que es algo importantísimo, no la considere no. dinero extra para gastar por arriba de sus posibilidades. No pierda el quinto, por favor, mucho ojo, por favor, otra vez, licenciada, el quinto. A ver, el quinto otra vez, ese es importantísimo. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Que la gente cree que hay gente que llega y dice, tengo 3,000 en la tarjeta. Bola de burros. Bueno. No, no me gustan porque no se saben la tonada. Se enojan los burros. Sí, es cierto, hay que, no hay que insultarlos. Cubre puntualmente tus pagos. Luego es que al día siguiente tienes una multa de 250 si no pagas. Exactamente. Sí. Y es un interés disfrazado, pero interés, híjole. Pero que te la den abona más del pago mínimo señalado en el estado de cuenta, lo que decíamos. Ajá. Decíamos, en la actual revista de la Conducef tenemos un ejercicio de cuánto resulta si una persona paga el mínimo y no vuelve a disponer de esa tarjeta de crédito. Si se la pasa pagando el mínimo, se tarda entre 3 y 10 años en pagar su crédito. Y así, si paga usted puntualmente, nomás se tarda 9 años y medio, no se preocupe. No, si paga puntualmente y paga todo lo que debe, pues no. Se la dejan en medio. Vamos a que termine. Consolida tus deudas en la que te ofrezca menor tasa de interés. En lugar de tener 5 o 6 tarjetas, porque una hay personas sola. Que tienen 5, 6, 8 tarjetas en una sola. Ya vas a sacar las. No te las saques, Gerardo. No te las saques aquí, oye, pelado. A ver, venga. Novena. Cancela la tarjeta que no uses. Ajá. Eso pues sí. Y décimo, revisa el estado de cuenta y conserva tus comprobantes, porque muchas personas que llegan, hacen un depósito, hacen una compra y luego la tiran. Nada más escucha el ruidito así de que les llega, les pasan el voucher. Pasan el voucher. Lo que pasa es que muchas veces la tarjeta, no quiere que la esposa se entere dónde andaba. O a lo mejor es el cuento del voucher del table o de alguna cantina, ¿no? Otros los hacen rollito y lo guardan ahí por el carro y lo dejan a la vista. Nos queda ya. Lisa, muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Un honor, de verdad. Todo lo que sea. Esperemos que no sea la última vez. Vayan con nosotros. A ver, ¿a dónde voy contigo? Si tengo yo una bronca, ¿a dónde voy? Si tienes una bronca, O sea, me refiero a la de un banco, de tarjeta. Avenida Universidad, 1009, primer piso. Ok, teléfono para llamar. 912-3085, 912-5597 y 912-3115. ¿A qué hora sales al PAN? Al PAN después del horario de trabajo. ¿Todavía va al PAN, maestra? De licenciada, perdón. ¿Ya no va al PAN? No. Acuérdate que después del horario de trabajo puedo hacer lo que quiera. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Nuestro horario es de 9 a 6 de la tarde. Ya salimos. 9 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido. Los atendemos con mucho gusto. ¿Vamos al PAN, Toño? ¿La acompañamos? Pero sí. Eso está en Avenida Independencia. Perdón. Okay. No. Oye, Toño, nomás recordándote de los ganadores de los boletos. También nos habló Don Marco Antonio Neri Ramos del Ojo Caliente 4. Felicita al programa y a todos los conductores. Ya tiene sus boletos, Don Marco Antonio. Puede pasar por ellos aquí a CIR. ¿Y los míos? Y ahorita le damos a usted. Bueno, sí, se los ganó. Vamos, porque ya el tiempo es corto, señores. Ya hay que despedirnos. Qué lástima. Que terminó el festival de hoy. Esto es ya no hay respeto, Toño. Nos vemos mañana, gracias a Víctor. Mañana vamos a echarnos una chorcha sabrosa. Gracias, Víctor. Sobre el sexo. Cibersexo. Cibersexo. ¿Usted ha tenido cibersexo? Seguro que sí, mendigo desgraciado. Pues mañana vamos a hablar sobre eso. ¿A quién le dice mendigo desgraciado? ¿A Gerardo? No. ¿A ti? Yo ni internet tengo. Edna Lorena Pacheco, muchísimas gracias por haber estado. Edna Lorena. A propósito de cibersexo, no veo manera que nos pase el. Oye, de veras, ¿tienes webcam? ¿Qué me han cortado? ¡Córtale! ¡Córtale!